Estamos en comunicación telefónica con uno de los artistas plásticos, es el señor Bernardo Rodríguez, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por llamar. No, por favor. Por comunicarse. Te agradecemos nosotros porque nos brindás unos minutos ahí para contarnos sobre esta muestra. Explícanos un poquito de qué se trata. Va a haber visitas guiadas a cargo de los artistas, ¿no? Sí. Así es, mirá, esta muestra se inauguró el 24 pasado de octubre. Uh-huh. Y va a estar abierta hasta el 5 de diciembre. Y entre tanto, pensamos mañana dar una charla al público en general, a quien quiera acercarse, ahí en la Galería Aristóbula. Y nosotros somos tres integrantes de los de la muestra. Prácticamente todos nos conocemos desde hace 30 años. Claro. Y nos une mucho la parte, digamos, emocional de la imagen, de lo que hemos transitado, digamos, en todos estos años. En el caso de Octavio, Joaquín, él también ha traspasado un poco el límite eso de la gráfica y está trabajando, digamos, tridimensional. Ajá. Lo que se llama, en lo contemporáneo, en estos momentos, serían esculturas blandas. Ajá. Eso significa que si bien no es un telar, o no es una escultura en madera, es casi un trabajo artesanal, pero muy, muy minucioso, que vale la pena presenciarlo. En foto no se aprecia. Claro, claro. El arte en general, el arte plástico, artes visuales, las fotos son nada más que un poco de información. Claro. Lo más interesante es vivirlo en vivo y en directo, digamos. Exactamente. Y contanos, Bernardo, tu técnica, ¿cómo ha sido? ¿En qué sí. materiales trabajás? Bueno, yo he llevado una síntesis de algunos trabajos pequeños que tengo del transcurso de un año, dos años, uh-huh. De trabajos más bien chicos, porque amerita también, la sala no es muy grande. Así que coordinamos para que fueran todos tamaños chicos. Pero bueno, lo mío es sobre papel y también algunas pinturas sobre arpillera. Uh-huh. Un material que me acompaña ya hace varios años. Me gusta mucho trabajar sobre arpillera. Entonces la imagen se transforma, es menos plástica, en el sentido que siempre se piensa en una pintura sobre lienzo. Claro. Esto es una textura diferente, un soporte diferente. Claro. Pero también tengo dibujos en papel y Fernando Sepúlveda tiene todo hecho sobre papel, tinta sobre papel. Uh-huh. Bien, bien. Ustedes vienen, como decías, una amistad de más de 30 años quizás, ¿no? Pero sí. ¿Desde cuándo estás exponiendo? ¿Desde qué momento se te dio por sacar tu material y mostrarlo al público? Sí, eso fue cuando empecé a buscar un camino después de terminar la secundaria y un poco uno empieza a recabar información de qué es lo que qué tendencia tiene uno, hacia dónde. Uh-huh. Si es científico, si es hacia lo humano. Lo mío es totalmente humano, digamos. Sí. Entonces, desde chico me dedicaba a dibujar y a pintar. Mi madre me envió a una academia cuando era muy chico, tener 7, 8 años, me acuerdo, y ir a una academia de pintura junto con otros niños. Claro. Y eso parece que me estimuló muchísimo, cosa que cuando cumplí los 20 más o menos ya estaba embarcado en trabajar. Empecé a hacer un taller con Chalo Tulián. Claro. Y ya ahí conocí ya todo un poco, empecé a meterme en el mundo de de las artes y de la pintura. Hay grandes referentes A aquí partir de en ahí. Mendoza, ¿no? Nombraste al Chalo Tulián, ¿no? Sí, Pero por supuesto. pero Claro. No, no, yo en ese momento, estamos hablando de los años 70, pude conocer in situ, casi en forma casera, a gente que después se hace hecho grande claro. a nivel nacional, digamos, Claro. como ser Luis Scafati, el Chalo, el Eduardo Tejón, bueno, Gastón Alfaro, varios artistas que han sido íconos por ahí en cuanto a los primeros pasos de un arte diferente, Claro. o demostrar un sí. Perdón, en tu obra también incursionás por el tema social, ¿no? Que es muy importante eso también, ¿no? Sí. Reflejar, bueno, las falencias, las historias que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? A través de del arte en la pintura, ¿no? Vos también incursionás también en eso, ¿no? En la parte social. Bueno, me es transversal toda la realidad, así que yo directamente cuando pienso en el taller, algún trabajo, inconscientemente ya hay algo que me está estimulando para poder expresar lo que ocurre en la realidad. A veces más directo, a veces menos directo, pero hay algo siempre ahí atrás, de trasfondo, un mensaje social. Exacto. Es lo que me emociona, es lo que me emociona. Claro. Hay muchas maneras de mostrar una imagen. Yo casi establezco casi como un comentario siempre ahí en mis dibujos, en mi pintura, sobre lo que vivo. Claro, bien. Hace ya un tiempo largo que vengo haciendo retratos de personajes que me han emocionado, por decirte alguno: Víctor Jara, Violeta Parra, el Che, ponele, o Néstor Kirchner, o Cristina, bueno, gente de política y otros artistas que siempre me han emocionado. Incluso Marielena Walsh. He empezado a hacer retratos de todo eso. Quiero reunirlos y los quiero tener para alguna muestra futura que voy a hacer únicamente sobre eso. Hay En un este sí. momento hay un retrato de Evita Ajá. en la En la muestra. muestra. También Bien. está hecho sobre arpillera. Es el único retrato que tengo con respecto a eso que me preguntas. Bien, bien. Lograste hacer un libro con tus obras, ¿no? Que se llama Música para ver, Exacto. que es Ajá. genial realmente porque abarca a muchos de los íconos rockeros de aquí de Argentina con el trazo que vos tenés tan particular, ¿eh? ¿Ese libro todavía está? ¿Lo tenés? ¿Se puede Sí, conseguir? sí, sí. Así se consigue la misma muestra porque Ah, he muy bien. llevado algunos ejemplares, lo van a encontrar ahí mismo en la galería. Ajá. Ese sí se llama Música para ver y me inspiré en la música de mi generación, digamos. O sea, Claro. quiero decir, desde Pink Floyd hasta, no sé, por decirlo, Beatles. O sea, y también hay como una especie de recreación, porque hay algunas imágenes que no tienen que ver con bandas ni con personajes, y tienen que ver con ensayos de música, solo de batería, gente tocando la guitarra, o un chico en el altiplano tocando la flauta Claro, y cosas así. claro. Qué Es un bueno. homenaje a la música prácticamente. Ajá. Bueno, buenísimo. Contanos cómo hay que hacer para acceder a esta muestra para ir mañana. ¿Hay entradas? ¿Cómo es eso? No, no, es libre. En lo posible hay que tratar de comunicarse a la galería para nada más que avisar si va una familia. Pero Claro, no, claro. en general puede ir, si uno o dos personas van, va a estar abierto. Así que calculo que no va a haber problema. El lugar Bien. es chico, pero bueno, siempre se convoca en forma exclusiva, pero mucha gente llega A veces sin haber podido avisar con antelación. Claro, Pero claro. eso es a las 20, a las 20 horas, ahí en calle Aristóbulo, 233 creo que es, Es calle Aristóbulo del Valle. 332. Ah, Aristóbulo del 332, ahí Valle, está. 332 de la ciudad, ¿eh? Es la casa de arte Sí, que lleva de sí. nombre Aristóbula. Así es. Así es, así es. Sí, que queda para la gente que por ahí quiere ubicarse. Creo que es una cuadra antes de su despacho. Ah, bien, bien, bien, bien. Bueno, Bernardo, ha Es sido un paralela, gusto. corre para. Ajá, No, perfecto. un gusto que nos hayas Ha llamado. sido un Bueno, gusto charlar, ¿eh? ojalá nos encontremos en la galería. Y está Bueno. hasta el 5 de diciembre. Ah, muy bien. Va a estar abierto. ¿Ok? Ajá. Bueno. Perfecto. Un abrazo grande, Bernardo. Gracias Muchas por gracias, estos muchas gracias. Un minutos. abrazo. Bueno, gracias. Adiós. Adiós, adiós.